Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 10 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El cortometraje Polvo de Estrellas del director y guionista Iván Zárate representará al estado de Guanajuato en varios festivales internacionales como el Festival de Cine de Girona, España, el Cinema New York City, el World Film Fest de Wisconsin, en la Muestra de Cine Europeo de Guanajuato y en el Cine Internacional de Tula y Allende. Costo elevado, mal servicio, unidades en mal estado, retraso en las corridas y descortesía por parte de los operadores siguen siendo las quejas de los miles de personas que a diario hacen uso del servicio de transporte público en la ciudad. Ante miembros de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Fernando Bosque Moino, se comprometió a que las obras de modernización de la terminal aérea finalizarán en su totalidad el 30 de abril del próximo año. Por ahora, el proyecto tiene un avance de entre el 35% y un 40%. El titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Fernando Olivera Rocha, dio a conocer que la dependencia se encuentra en negociaciones con aerolíneas para que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato tenga nuevos destinos internacionales como Chicago, Detroit, San Antonio, Florida y Arizona, así como otros tres destinos nacionales que serían Mérida, Hermosillo y Culiacán. La Secretaría de Turismo de la entidad anunció que durante las primeras 5 semanas del periodo vacacional de verano, el estado de Guanajuato ha recibido un gran total de 1.788.000 visitantes, entre turistas y excursionistas, los cuales generaron una derrama económica superior a los 5.000 millones de pesos. Todo está listo para que el próximo 18 de agosto el boxeador profesional Aarón, el coach Echeveste, busque el título estatal de peso gallo de la FECONBOX ante el campeón José Luis El Gato López. En la información policiaca, un ciclista de 47 años falleció atropellado por un camión urbano en el Boulevard Juan Alonso de Torres, en la colonia Vivar. El conductor fue detenido, aunque se realiza la investigación para determinar la mecánica del accidente. Con antecedentes penales por delitos contra la salud y adicciones a las drogas, así fue como familiares describieron a Miguel, alias El Ta, quien fue ejecutado la noche del martes en la colonia Santa Rita, en San Francisco del Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.